Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenas noches. Me he adelantado, Vera. Hoy empezó antes que tú, diciendo aquí buenas noches. Estamos en Mundo Subnormal, el programa de folclore británico de Radio Ola. Está, como se dice, más despierto. Sí, Demi, tú estás... Yo siempre estoy muy despierto, creo. Menos hoy. Hoy, hombre, es que me metí una buena paliza, tío. Vera, estaba con la bici... Aquí ibas a decir que te has metido una buena raya. No, una raya de salmón me he metido. Una raya de sabiduría. De sabiduría. Y deporte. Siempre sabiduría y siempre deporte, ese es, tío. Ese es por lo que tú apuestas, ¿verdad? Es el tándem, tío. Es el tándem brutal, tío. Es la droga que a ti te gusta. Es la mejor pareja de pressing cash que se puede tener nunca. Es la droga que a ti te gusta. Deporte y sabiduría, tío. Perfecto. Bueno, pues nada, hoy tenemos un programa, tenemos una invitada. Tenemos una invitada especial, como todas nuestras invitadas. Siempre es especial, los invitados nuestros siempre son especiales. Sí, especialitos, yo diría que más que especiales, especialitos, ¿verdad, Vera? Sí, especialitos, un poco especialitos sí son. Pues por algo esto se llama Mundo Subnormal, no es por nada, ¿no? No, por nada no. Ah, amigo, ya entiendo yo por qué no llegaba... ¿Qué pasa, Vera, tío? ¿Hay problemas otra vez, macho? No hay problemas, lo único que es que no llegaba yo al límite de la voz y ya entiendo por qué era. El mundo de la tecnología sónica. De la alta tecnología, macho. Bueno, pues nada. Empezamos, ¿no? Empezamos el mundo sonoro. Tenemos un programa normal y corriente. La semana... Por cierto, Ruto, pues habla cuando quieras, ¿eh? Aquí tiene, ya sabes, vía libre. De hecho, veo al Vera un poco empanado, le veo un poco más tuerzo. El Vera está controlando, como es su deber. Como es su deber es controlar o dirigir. Efectivamente, el gran hermano te vigila. Y dirigir hacia buen puerto. El gran barbudo te observa. Podría ser el lema de nuevo de la segunda parte dirigir, de 1964. Dirigir a las huestes a buen puerto. El gran barbudo te vigila. Bueno, pues nada, buenas noches, Ruth. Buenas noches, me reitero. Vale, pues la semana que viene hay un concierto, Demi, ¿te parece que lo anuncies tú? Lo vamos a anunciar, sí, lo he anunciado yo, lo puedes anunciar tú. No, un concierto tú. Donde Vera y yo forjamos nuestra amistad. ¡Qué bonito! Madre sí, mía. Eso puede dar. Somos un borracho, no se acuerda de nada, pero yo me acuerdo perfectamente. Claro, tú como... ¿Tú no eres borracho? Claro, es decir, como él no bebe, es lo que tiene, siempre pues se acuerda de todo. Ah, bueno, sí, en aquellos tiempos sí bebía, sí. Ay, que iba a ser de bueno. Pero da igual, el caso es que yo tengo mejor memoria que el Vera, borracho o sobrio, da igual. Eso seguro. Y bueno, pues vamos a ver ni más ni menos que la vuelta de nuestros amigos los Movement, los Mos Rojos. Los Mos Rojos, sí señor. ¿Qué discurso nos tocará chuparnos esta vez? ¿Uno de Hugo Chávez? Te gustaría, ¿eh? Uno de Hugo Chávez te gustaría y... Mejor que uno de Fidel, tío, desde luego, macho. Hombre, ya. El de Fidel fue duro aquella vez. Vamos Fermín Gobera no se acuerda, pero después del concierto nos quedamos él y yo dándole la brasa a la novia del cantante, que por cierto estaba... Sí, sí, sí, sí, de eso sí me acuerdo. Por eso se lo grababais, si no, de que... Tocamos nuestra amistad, yo tengo los días de gran cosa. Invitándola, no invitándola, tomándose Bloody Mary, ¿no? Sus Bloody Marys. Sí, sus sí, Bloody... Claro, pues es que si vais a tener unas técnicas de ligar un poco... No solo es que lo invitamos, sino que además nos veíamos su vida. El señor Lucas Scorfring. Scorfring. Ah, bueno, sí, de toda la vida, hombre. A su novia. O sea, nosotros fuimos a cochear, básicamente, y lo conseguimos. Lo conseguimos, siempre conseguimos lo que nos proponemos. Peña, que peña, tómate un Bloody Mary gruta, después te cobras. Luego que te cascan 10 euros ahí con la gracia. Inviable, inviable, inviable. Inviable totalmente. El caso es que no hemos traído los Moven, hemos traído el disco en solitario del señor Lucas Splomflen, el alma mater de los Moven, un señor danés, y rojo. Un señor de Cuenca. Con la bandera de Dinamarca, que así llamaban a su selección, la Dinamita Roja. Esto viene que niquelado. ¿Ah, sí? Pues este solo en solitario, que la verdad es que es un álbum que está bastante bien, pero es de soul, ¿verdad? Lo sé, que su carrera en solitario deja bastante que desear. Hombre, la verdad es que las canciones están bastante bien, pero como suele pasar en estos casos, la voz... No llega. Al cabo es un blanquito del norte no llega, y... ¿no? Bueno, lo vais a comprobar vosotros. Bueno, ahora peinaremos. Las melodías están de puta madre, pero la voz es muy... Pues eso, como si pones a Piperra que haciendo una versión de... Pues de la Supreme, ¿no? Yo creo que la hay que comprobar. Este hombre, para el revival moth y el puncarreo, pues tiene buena voz, pero para el soul... Son palabras mayores. Palabras bueno. Mayores. Eso sí, la melodía. Sí, sale. Pues si te parece, nos dices la canción de pues Lucas... Es que no me acuerdo, It Will Be Crying o algo así, o It Won't Be Crying, o tu puta madre. I Won't Be Crying. Pues ya sabía que era algo de llorar o de no llorar. Pero mira, como, pero mira que... Pero mira que eres llorón, pero mira que eres llorón. Take a chance, start living for today. Don't you ever want to break it up, make it stop, cause you had enough. Cause I'm telling you, let me through. Oh, oh, oh, I won't be crying over you. Don't you ever want to take a chance and make romance, feel like with your hands. Don't you ever want to travel far as you are, feeling like a star, to make your own progression, you feel it too. Oh, oh, oh, but I won't be crying over you. I won't be holding on until I'm dead and gone. I got burned out just like a candle. So many things that we can't handle, like wasting time. Wasting time. Oh, that's such a crime. Such a crime. Give up your life and make some changes, cause I don't wanna beg for no more chances. Yeah, you feel it too. Oh, oh, oh. Then I won't be crying over you. I won't be crying. I won't be crying, no. I won't be crying over you. Pues... ¡Hurra! Bien, bien, bien, bien, bien. ¿Qué te parece, Vera? Que tú ya tienes un lado ya sensible. Estoy desarrollando mi lado sensible. De hecho, te tengo un tema preparado luego que... Para explotar nuestro lado sensible. Vera, una mierda de jarcoreta ahí. No, una mierda de jarcoreta vamos a poner pronto. Pronto. No en el momento, pero pronto. ¿Zombies o...? No. ¿En formato zombies? No. ¿Seguimos hablando? Ah, bueno, sí. Ru, tienes que hablar porque Vera va a cambiar de disquito. No, y... yo de lo que estábamos diciendo antes, que no me parece que el hombre este sea lo peor del mundo mundial cantando. Está claro que, está claro que no es una voz negra, tal cual, pero bueno. Barragán y David Bisbal cantan peor. Bueno, no te creas que Bisbal anuncia nocilla. ¡No! ¡Cilla! Tienes vaquera, calla, calla, que de unas ganas de vomitar ese anuncio. Hostias, tío, la es que el Bisbal me cae bien. A mí me da un asco que te caga. Es como una especie de... Es el típico niño que adoran todas las viejas. Y que le cogen los mofletes ahí. Como dice Vera, yo soy como una vieja como soy una vieja revenida, pues me cae bien. Claro, yo le veo y es un hobbit. Qué mal, joder, es como el hobbit que parece una vieja este. No, hobbit, el pip. El Pippin. No, ya, bueno, eso ya lo sabes tú, que a Barlos te llevamos bien fichados los que eran. Claro. Aunque no se corten las uñas. Porque todo buen mod de probos se tiene que cortar las uñas, es fundamental en esta vida. No lo sé, no voy comprobando los pies de los mods por la calle. Tengo visión de rayos X. Bueno. Y para salvar vida. La utilizo para ver las uñas de los mods. Si un mod se corta la uña o no se corta la uña. Ya sabía yo que eras rarito de cojones. Efectivamente, es una pena porque estoy malgastando mis superpoderes en hacer cosas pues, vacías y vacuas. Pues sí, porque podías ver bragas o algo así también. ¿Has visto al tío que han detenido? Al tío que han detenido porque se ponía un móvil, se ataba un móvil al zapato, por dentro del zapato, y grababa bragas de tías. No, joder. Es un tío más grande, ¿no? ¿Dónde? Hombre, a mí son vídeos en internet que siempre me han parecido divertidos de ver. Divertido, pues yo me cagaría en su puta madre, ¿qué cojones? Eres una feminista. ¿Qué que más da? ¡Feminista! ¡Feminista! ¡Hijos de puta! ¡Si son mierdas, hombre! ¡Feminista! ¡Radical! ¡Radical lo que haga falta! ¿Cuáles son las tres APs? Que te follen a ti el primero. Federación Punky Francesa. Vale, digo, se tiene alguna relación con el tema. Un rollo adolescente, así de repente, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una banda actual. Ya, aparte, bueno, y Demi nos ha traído una banda actual. Algo que, no obstante, es difícil de conseguir. Pues nada, vamos a escuchar otra banda actual, un disco que acaba de salir. Por eso digo que nos has traído un disco actual. Vamos a escuchar a Los Stupas, una banda de Málaga que ha salido. ¿Cómo sabía yo que tú lo vas a traer y por eso no lo he traído yo? Estáis más compenetrados, es como un matrimonio ya, ¿eh? Sí, es... Bueno, pues ya estoy que voy a decir yo, no sé quién coño vais a poner, ¿eh? Los Stupas, Ruth, una banda de Málaga que... Que fueron los que salieron después de Sabbath After Death. Pues no conozco a mí, igual me parece el tema. ¿Qué hostia te daba con la mano abierta? Es uno de los mejores grupos que hay actuales, sin lugar a dudas, ¿verdad, Berachu? Si consigue completar su formación y verlos en directo, y lo vemos en directo en la capital del Imperio alguna vez, pues. Como las calles de Zodíaco, siempre hay uno que muere o que se queda atrás en el camino o algo así. Joder. Sí, sí, un poco. No, que muere, no. Metafóricamente. Ah, vale. Que muere. Podría ser, joder, anda que nos ha quedado gente por ahí. Que muere artísticamente. Muere artísticamente. Bueno, voy a abrir esto. Ya, no, es que últimamente, como me vienen tan buenas noticias y no son musicalmente que las muertes, pues... Bueno, Ruth, pues esto es un single que ha sacado Hisai Strangler, ese sello de Madrid. Ese sello. Y sí, y la verdad es que sí, es un disco por todos lados, lo vi por donde lo mires, es un disco cojonudo. Y yo tenía la intención de poner Tengo Hambre, que es un tema con contenido político social, de estos que me gustan a mí. Sí, sí, te pega. Pero no, sí, ahora que me he dejado barba más, ¿no? Ahora que parezco... Ahora que te vamos a hermanar con el Antonio. Sí, sí, mira, con Antonio. Los dos ahí de panfletarios. Exacto, con la voz y yo con el martillo. Bueno, pues nada, vamos a poner Niños Enfermos, que es otro tema, bastante sonido ochentero y en fin, pues nada. Tampoco, vamos a disfrutarlo, a ver. Tampoco vamos a dar la chapa. Un grupo de Málaga de puta madre. Mañana es El caos. Y la anarquía, ¿verdad? Adiós, Demian. La anarquía siempre. Aunque tú ya, macho, pareces más bien un pro que va a comprar el IKEA. La anarquía en nuestros corazones, Demi, ya sabes. ¿No parece la barba del Vera con su camisa de cuadros? ¿Es un grunge? ¿Es un progre? ¿Es un cristiano? ¿Qué puede ser? No sé, le veo que pega mucho con el Suso, no sé. Sí, de repente un momento verdad. Suso. Es, que es como con Suso, pero con pelo, tío. Claro. Bueno, poco pelo, ya. Hombre, no, pues, no te creas que tengo tanto, ya. Retiene, pues, sí, para sí. Para poner el Suso tienes una mata de pelo, que madre mía. El gato acostado tiene, el gato acostado. Ya quisiera, ya. Se ha jodido el Suso, es que... Hombre, el Suso, el pobre hombre... Y eso, si no se quiere poner casco, porque le despeina. ¿Quieres hablar de Rumanía? ¿Eh? ¿Quieres hablar de Rumanía? Me gustaría hablar de Rumanía, sí. ¿Pero con quién? ¿Aquí en el programa o...? No, hombre, el programa, si quieres podemos hablar también, hombre, evidentemente. Ya que tenemos al Jaime, igual me puede informar de algo que yo no sé. No. Porque Rumanía ya se puede decir que es un grupo fantasma. ¿Ah, sí? Uf, no sé, ¿cómo lo ves tú, Jaime? No sé. Habla al micro, que la amable audiencia está... No, espera, es que no está conectado el micro de Jaime. ¿Y este? Coge el micro de la RU, coño. A ver, hacemos aquí un rollo, claro, tipo mira, concierto, esto, joder. Como en el programa de la gilipollas de la chamorro. Esto sí, es como la chamorro. Yo voy aquí con el tal... Esto está liado, que te cago, ¿eh? Entrevista de RU, entrevista de RU. No, que cuando sepamos algo de Suso y del Mariano, si es que siguen vivos, pues vale. Vale, ¿por qué me haces así, Vera, tío? Que esto es la Fórmula 1, tío, que no voy a parar. Claro, es que aquí me pone estrongo. Cojo este disco y pone por una cara happy y por otra por cara sad. Y yo qué cojones entiendo. Aquí. Que ponga la cara happy. Es que no pone ni cara ni que la vez pone happy sad. Pues digo, pon la cara happy. En fin, ya aprovecho para presentar el grupo que vamos a poner ahora. No sé si los conocéis. Pues si no has dicho el nombre, ¿qué coño? Adivinarlo, venga, 1, 2, 3, respondo otra vez. Lo importante es que digas el nombre, no, sí. No, no son los Hot Martins. Los Ojetes Calientes. Los Ojetes Calientes, efectivamente. Los Ojetes Calientes es un grupo que nace en la provincia de Albacete. Caga y vete, ya sabes, ¿no? Y donde hay una especie de submundo underground modernaco que no tiene nada que envidiar de Austin, Texas. Así que vamos a escuchar a los Ojetes Calientes. Ojete Calor. Ojete Calor, desde Vibriesca, pueblo de camino a Valencia, donde usted tiene que parar a comprarse una navaja y un disco de Lady Gaga. Sin más dilación, verá si está usted preparado. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Tengo que seguir enrollándome? En fin, pues este grupo también está formado por 3 personas. Una tiene 50 años, la otra tiene 120. Y la otra menos 10. Y la otra, sí, menos 10. ¿Cómo se llaman? Los ojos, se me olvidaba cómo se llamaban. Ojete Calor. Se llaman los 3 miembros. Scrotum Poles. Y el tema se llama Helicopter Honeyman. Ya está, menos mal que está el Vera aquí para reventar la fiesta y para reventar la sorpresa. Me cago en The la leche. Chuletation. Joder, tío. Bueno, pues eso. A escuchar esto, grupo. Vera, sigo hablando. Pues es que está un poco complejo esto, no te creas, ¿eh? Ross, tío. Bueno, pues ya me voy a poner en serio. Los Scrotum Poles es un grupo de Holanda. No, de Holanda, no, de Escocia. Que sacaron este maravilloso EP que está influenciado por Television Personalities. Ellos mismos lo dicen. Y bueno, una cara que se llama Sad, triste, y otra que se llama Happy. La Sad son baladitas cucaracha igual, así como el vestido de la Ruth. ¡Qué guay, ¿no? Y la triste, y la Happy, que es la cara que mola, mola, mola, mola, pues pum, 77 a cajoporro, que vamos, que da las delicias de... Me parece respetable, una buena idea, de respetable, de que estará hasta los cojones de escucharme a mí, querrá escuchar el puto disco, pero como el tontolaba del verano no se entra de nada, pues... Eso te pasa por elegir canciones que están ni la 1 ni la última, sino la en medio, tío, entonces... En el medio, ahí está la felicidad, ni el primero ni el medio. Bueno, yo no sé, supongo... También el segundo, tío. Sospecho que esto va a sonar, pero no tengo toda... 33 revoluciones, verá aquello, ¿eh? Sí, 33 revoluciones, pero hay pocas revoluciones aquí que revolucionar. Bueno, vamos a escuchar el tema, encomendémonos a los espíritus y a ver si hay suerte. A los espíritus. San Vinilo. Oh! Bueno, pues aquí estamos de nuevo, amigos y amigas. ¿Te ha gustado, Vera? Me ha gustado mucho, sí, señor. Con tu nuevo look barbudo, yo creo que este grupo sí. Te tiene que empezar a gustar, ¿eh? Con mi nuevo look barbudo y mi voz de otra tumba, que me estoy oyendo aquí en los cascos, que vamos. ¡Que vamos, tío! ¡De puta madre! ¡Vamos al pachá, ¿no, Vera, tío? Es para cojonarse. Los de Málaga estaban de puta madre, sí me han gustado, oye. Ah, claro que sí, joder. ¿Y los de Albacete te han gustado? Pero los de Albacete, es que son muy próximos. Los de Albacete, claro. Los de Albacete lo vas a escuchar, pero un poco más tarde. Todavía no, un poco más tarde. ¿Tienes un grupo de Albacete tú, Vera? ¿Eh? ¿Sí? ¿De Albacete de verdad? Sí, sí. ¿O de Albacete de... Albacete Wisconsin? No, Albacete existe. Yo nunca miento, tío. Bueno. Bueno. ¿Qué hay que tocar ahora, Vera Chu? Pues tú sabrás. Si le toca a ti, gilipo. Pues tú sabrás también. Bueno, pues va a haber pues otra vez un grupo de Albacete. Este es un especial Mundo Sin Normal, grupo de Albacete. ¿Y por qué? Porque el primo segundo de la Ru vive en Albacete y la tía abuela materna de Jaime vive en Albacete. Lo cual ha sido una buena excusa para hacer un especial de grupos de Albacete. E invitarnos. Y Vera va a poner un magnífico vinilo de Albacete. Blanco, son de como acero, el queso, ¿no? De Albacete. Son de acero. Sí, sí, totalmente blanco como el queso de Albacete. Y ahí está la razón de la barba de Vera. Porque realmente lo que hace Vera es dejarse una barba de pastor de Albacete. Ah, amigo, estamos preguntándonoslo todo. Me encanta Albacete, tengo que ir a Albacete. Albacete. Es que es una palabra melódica, tío. Pero en Albacete, ¿qué hay? Pues tío, hay quesos, navajas. Pero no, o sea, nunca se da ahí una catedral ni. Sí, seguro, sí. Todas las putas ciudades de España tienen su iglesia románica y sus cosas. Un aspecto y un detalle que las hace únicos, tío. Nah. Yo esto me parece... Albacete. Vamos a llamar Isaac. Que es una ciudad que... La mierda ciudad. Aquí es más triste esto que un capítulo de David el Gnomo. Pues tronco. Tenía una catedral que tiene un detalle que no sé qué, no sé cuánto. En Gerona, lo mismo. Tiene un detalle que no hay ninguna en el mundo. ¿Pero Albacete? Albacete seguro que tiene un... Yo qué sé. Como tendrá una forma de... Habrá un almenar que tenga una forma de polla, que eso no existe en todo el mundo. Y por eso... Algo así habrá. Tú vete a Albacete, vete a la catedral y habrá un puto guía turístico que te lo dirá, tronco. En Albacete hay unas vidrieras que solo están aquí porque el moro Hassan III vino y... ¿Sabes? Puede ser, pero nunca he oído hablar de Albacete. ¿Cómo que no? ¿Nunca has ido a Valencia, tío? Por eso, sí, pero básicamente. Porque no has ido a Valencia, si no... Sí, sí que he ido. He ido contigo, capullo. ¿A Valencia? Ah, bueno, Gandía. Gandía es un mundo, ¿no se pasa por Albacete? Cabe. Bueno, ahora vamos a escuchar un disco. ¡Ah, de la partido! Me llaman el aparido. Oye, mira, menos mal que han venido estos dos, troncos. Si no, tío, estaría aquí más solo que la una, ¿eh? No, te estaría desarrollando lo mismo, pero solo. Claro, lo cual es mucho más aburrido, hostias. Bueno, ahora vamos a escuchar un grupo de los que a Demi le gustan de verdad, Silla Eléctrica. Joder. A morir. Silla Eléctrica también ha sacado su LP recientemente, antes de verano. Y la verdad es que es un disco de puta madre, Demi. Seguro que sí, vamos, hijo. Te voy a poner un tema que sea corto, ¿no? Que te va a gustar. Bueno, no es especialmente corto, pero es un tema que no es hardcore. Estos son hardcore, sí, son gente. No, son hardcore. Contundente y macarra. No es hardcore. Este tema, de hecho, es pop. Así mirando así un poco, ojeando la hoja interior, ponía que era, no sé, no entendí muy bien, la verdad. No sé si era una gracia, un chiste o qué, pero ponía que era de Moe Tucker. Y yo, como soy un ignorante, no sé qué es. ¿Ves? Tú, se nota que yo soy ignorante y tú no. Pero esa es la pava esta del Tea Party. Sí, efectivamente. No. Buscando en internet, sí, veo. Moe Tucker defiende al Tea Party, colega. Coño. Una batería de la Velvet Underground, para que veas, Demi. Eso te da una excusa a tu favor. Pero, ¿qué os sorprende? ¿No pensáis en el arquetipo Johnny Ramone? Es más facha que los cojones. Bueno, pero no. Hombre, tampoco es el arquetipo, yo creo. Es la rareza casi dentro del punk. Me refiero al arquetipo en cuanto a incongruencias, música, ideología o música, forma de vida. Si el facha inventa una música, incongruentes tenemos todos los demás, que hemos salido rojos o anarquistas. Incluso liberales. Incluso liberales. Al fin y al cabo, yo qué sé. Incluso neoliberales. Cada uno que haga lo que quiera, ¿no? O que piense lo que piense. Claro, que haga lo que pueda, más que lo que quiera, lo que pueda. Que era muy borracha, que era alcohólica, no se metía drogas y que era cristiana. ¿Quién? Pues esta es la amiga de Bush, porque eso de alcohólica y cristiana le veo. O sea, que era una auténtica rockera de la escena de Nueva York. No, decir, es que la de Belvedere no eran rockeros, tío, eran como gente más. Eran bohemios. Eran bohemios desclasados. Eran como si Joaquín Sabina se juntara con un grupete de bohemios como él y formara un grupo. Joaquín Sabina, que sería Lou Reed, pues hace un grupo con la Fura del Bowls o algo de eso. Ah, que te metió con la Fures. O Tricicle, ¿no? Con la Fures, por estaría divertido, pero. Joaquín Sabina y las Fibres. En directo. La banda que acompaña a Joaquín Sabina. Que hacen de colaboraciones de Estopa con Manu Chao. Los delincuentes con Bebe. Cosas Oye, así. Pues yo creo que tampoco estaría tan mal. Bueno, pues vamos a escuchar un tema que se llama Trabajo. Que la verdad es que a mí me mola bastante. En general el disco me mola. Me parece, claro, que tiene un nivel bastante bueno. ¿Cómo no te va a molar? Pero este tema, hay un puñadito de temas que activa, a mí seguro que te molarían. Puñadito suena así muy... muy maricón. Bueno, pues lo siento. Un puñadaco. No, ¿cuántos temas? Una maná. Unas trallas, hay unos trallazos. Una piada. Una jarta temas. Coño, pon esa casa de... Bueno, vamos a escuchar así, eléctrica. Sí, punto, su LP. ¿Cómo se llama el LP? A 1000 voltios. No, el LP se llama Ritmo Suicida. Wow. Ese es el golpe final, ¿no? Y el tema que vamos a escuchar se llama Trabajo. Bueno, amigos, os habéis quedado callados así como... No, estamos aquí asimilando... Os habéis quedado intimidados por Silla Eléctrica. Por el ritmo suicida que nos han inyectado. Suicida letal, tío. Estoy a punto de cortarme la vena, pero... Que no... Se me recuerda algo que pasó el otro día. Ah, es que tú no estabas, ¿no? Pues no, yo en cualquier momento me suele perder las cosas más guay de la vida. Te perdiste el momento de los temas de los suicidios en la conversación. No, si estuve, sí. Hombre, que estuve. Pobre Antonio, madre mía. Bueno, el caso es que este tema no me ha desagrado del todo, mira, echa menos el bajo. Bueno, sí, no estaba mal. Es que yo creo que ganaría este mucho con un bajo este grupo. A este grupo general es lo que se les echa, tío, de menos. Que echa de menos un bajo, tío. Son dos guitarras y una batería. Pero pueden echar de menos también un teclado, un saxo, por echar de menos. No, cada hombre, uno echará de menos lo que quiera. Pero hombre, un bajo no es lo mismo, Ruth. Es un bajo es lo que todo el grupo que nos gusta hay. Y en el, bajo, punk, en el punk debe haber siempre un bajo. Oh, no. Por ejemplo, si la metes un bajo, yo creo que ganaría con un bajo. Sería un temón. ¿Cuál? Esta canción, la metes un bajo y te diría que es un temón. Pues vete tú y diles, propones. ¿Te imaginas? Mira, pienso que os falta un bajista como yo. Os falto yo. Yo no imaginas, la gente Jaime, ¿te imaginas a Demi tocando de silla eléctrica? Sí. Una camisa de sí, cuadro sí. Y su barba. Es que tiene mucha imaginación. Yo sí le veo, ¿eh? Tú le ves ahí a Demi. Muy bien, ¿eh? Haz eso, Demi, creo que has hecho una evolución interesante. Has hecho una evolución que me gusta. En fin, no creo que caiga la breva. No tengo demasiada ganas de tocar silla eléctrica, ni no, hombre, de tocar conmigo. Son así gente que, muy maja, yo qué sé. Yo no lo discuto, tío, pero que coño, el pinto yo siga el tía. Bueno, para divertirte, yo qué sé. Yo no me divierto ensayando, Jaime, y lo sabes, tío. Yo solo me divierto tocando. No, ya. Ya, porque es un pervertido. Tocando los cojones al personaje. Es un pervertido, pero no es tocar. Y la moral, ¿eh? Solo que se puede imaginar. Además, ¿qué te vas a esperar de un tío que era un perturbado? ¿Qué te vas a esperar? Yo no era un perturbado, nunca es un perturbado. Bien. Bueno. Ah, ¿no eres un perturbado? O sea, que estás renegando de tu pasado. Renegando totalmente de mi pasado. Hijo de puta. Reniego totalmente de mi pasado. Por lo menos de mi pasado lejano. En fin, creo que vamos a poner otro grupo, ¿eh? Un grupo que se llama Los Wasp. Wasps. Y hablando del pasado, ¿tú te acuerdas del vídeo ese room que veíamos siempre? Que salía un grupo que tú decías que eran los XTC y yo te decía que no. La Biblia, cuando veíamos la Biblia. Sí. La Biblia, y que tú decías que eran más malos que el hambre y que tal y que cual. Y que el tío era muy feo. No, yo no decía que eran malos de hambre, eso lo decía el tío del vídeo, el locutor, bueno, decía... Sí. Y tú lo apoyabas, la emoción. No sé, no tengo recuerdo de eso, lo que sí que sonaba... No falla, esto. Uy, tu memoria no falla, lo que no sí que falla. Recuerdo es que el sonido de la grabación era mazo de malo. Pues nada, vamos a poner a ese grupo, Ruth. Ya me dijiste que los habías rebuscado, no sé dónde. No, simplemente... El cantante es que era igualito que el de ese. Parecido, sí, era quizás más guapo este hombre que el de XTC, ¿no? Así, ah, está demostrando sí. Su lado Geyer. Sí, totalmente, también es una persona sensible. Es un grupo que personalmente pues, me gusta mucho. ¿Una persona sensible que le gusta a los hombres? Sí. Y las mujeres, y los perros, y los gatos. Todo hecho viviente. Todo, porque soy cristiano y amo al mundo. Llamo a cada persona, cada objeto, cada todo que está aquí. Cada objeto que está ahí. Cada objeto. Extraño el objeto de la playa que lleva. Claro, ha dicho objeto. Claro, los perros tienen objeto, los gatos también, las palomas también. En fin, vamos a poner este recopilatorio de temas de los Wasps. Que vienen sus dos canciones de esto del borde. ¿Cómo era eso? Waste Again. No, que ya lo sé. No son los heavies asquerosos. Pero es que eso mismo. En Estados Unidos esto significaría White. White, a blancos anglosajones, supremacía de puta madre. White Power. Casi. Bueno. Podemos escuchar los Wasps, ¿qué cojones? Pues sí. No me di mal la turra. Por cierto, no pongo el nombre de la canción porque en este disco vienen las dos últimas canciones y el orden está cambiado extrañamente, tío. Así que, acaso el número. ¿Eso es una rata o...? Entonces no sabemos si es Teenage Threats o Jenny. Es Jenny, pero tenéis que escuchar Teenage Threats. ¿Vale? Muy bien. Bueno, no lo he entendido del todo, pero bueno. Bueno, tú ponlo y a ver qué sale. Sí, pues que veamos lo que sea. A ver, vamos a cotillar. Tengo que ver los álbumes. Thank you. that you're unwell. Cuatro motores soy capaz de dar al mismo tiempo, señoras y señores. ¿Qué podrá hacer este hombre en la cama con esos credenciales? Amigos y amigas, cuatro botones. No, seis botones, ¿qué coño es cuatro? Oye, no, coño, esto no. ¿Qué pasa? En mi bolsa. Ah, vale, vale. Es mi bolsa, parece un jockey con la bolsa ahí. Mételo en esta otra bolsa. Mi bolsa, Mari, no la suyo. Azules, como el color del estudiante. Bueno, la verdad es que muy mal, ¿eh? O sea, me has hecho quedar como el culo porque la gente no sabe el vídeo, que coño estábamos hablando, y iban a decir. De eso se trata. Iban a decir, pues es buena de puta madre, porque aparte he dicho que era una mierda. Pues es que hay que ver ese vídeo para saber lo que tocaba. De eso se trata, Ru, joder, si aquí la cuestión de dejar mal a nuestros invitados. Sí, pues, pues soy la madre que te parió, así que ten un respeto a tus mayores. Ah, amigos, todos los hijos, todos se rebelan, tío. Todos sin falta. En fin. ¿Qué viene ahora? A ver, bueno, si espera, está para eso. Madre mía, menos mal que has venido, ¿eh? Porque es que este hombre está ausente. Viene una canción que va a poner el Vera. De un grupo de Albacete, ¿no? Creo que sí. No. Me gusta. ¿Cómo es? Me gusta no sé qué, porque estás como ausente. ¿Cómo es la poesía? Bueno, ahora vamos a escuchar otro grupo actual que vimos antes de verano. Juanito tenía una canción. Yo lo vi, Demi no lo vio. Se llama Modern Pets y son de Berlín. Pedos modernos. Pedos modernos, exacto. Son unos chavales jovencitos, son, bueno, podríamos decir de la escuela de los Briefs. De la escuela de Albacete. De la escuela de Albacete. Claro, de la mundialmente Mauer. Conocida escuela de Albacete. Benito Floro les enseñó a tocar la guitarra. ¿Quién es Benito Floro? Vera. Benito Floro, el entrenador de Albacete, que fue entrenador de Real Madrid también. Vera, esta ya. Es que en la época de Benito Floro, a mí me interesaba el fútbol. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que Vera ahora tiene pinta de jugar de futbolista de los años 80 también, tío. O de locutor de radio también, que, ¿eh? Se te parece a José ya, de todo lo que se parece a gente. Tengo una pinta de tantas cosas, tío. Si es que una barba no es lo que ayuda a la vida, Demi. Te ayuda a escalar. Pareces un etarra de los años 80, ¿verdad? Hombre, de los años 80 parezco miles de cosas porque era el tiempo de la barba. Claro. Y la parezco cutre que llevas también, tío. Del año de chaval. Eso es anterior. De cutre nada, que es una Ben Sherman. Al loro sí que se lo he visto yo en el bolsillo. Sí, señor. Qué pijo el Vera, tío. ¿Sabes a lo que pareces? Un pijo del PP que nos afeita. Pero si está llena de chinazos, tío. Me la regaló el gran amigo Miki, tío. El camarada Miki me la regaló. Sí, señor. Luego hablamos de Miki, es verdad, bueno, que lo dijo hasta ayer. Qué peligro tiene Ruth, siempre tienes una historia turbia que contar. No, turbia no, si me encanta, me va genial con ese chaval. ¿No te llevabas con ese chaval? Chavas. Que lleva genial con ese chaval. Jaime, tío, espabila. Bueno, amigos y amigas, vamos a escuchar a los Modern Pets. Vamos a escuchar su tema Application Deadline Arrive. ¿Qué? Application Deadline Arrive. Está bien claro, Demi. Si no lo entiendes, es que no. ¿Aplicación qué? Aplicación Deadline Arrive. Deadline Arrive. Y bueno, pues. Este tema, yo me compré un par de singles en el concierto y el primero era bastante malo, bastante chugo. Que de hecho, mi reproductor de vinilo que está cascado. No lo reproduce apenas. No lo acepto. Y es como una demo reproducida. Vamos, reproducida en vinilo. Y es chungo de cojones. Pero esto es del último que han sacado y suena bastante mejor. No llega a los Briefs, obviamente, pero. Bueno. Vamos a ver. Ahí suena. Yeah. ¿Cómo que luego lo hablamos? Lo hablamos. Vamos. Lo hablaremos. Bueno, verá, tú me has puesto así de eléctrica. ¿Dónde vamos a ir después? Y todo pecado. ¿De mí? Ah, bueno, sí, pues luego vamos a ir. Anúncialo. Yo me voy al Palentino. ¿En serio? ¿Qué es eso? Pues sí, Palentino. Pero yo creí que habías quedado en tu barrio. No, Palentino. Y Jaime creo que también. Pero vamos a ir primero. Un bonito que se llama El Pene Lane. Ahí, ahí. O sea, el Pene Lane. Situado en la calle Salitre número 15. En el distrito de Lavapiés. Hemos quedado también yo luego. Ah, bueno, pues a mí me viene bien, oye. Pues a María José debe andar por, también por el garaje y tal. Pues hasta las 2 o'clock. ¿Es que te vas a las 2? No, que ella va a estar hasta las 2 o'clock. Ah, ¿y tú? Y yo hasta que me apetezca. ¡Ay, la Ruca! Ha terminado los exámenes y tiene ganas de mambo. En fin, vamos a ir al Penny Lane a tomarnos unas merendas, a escuchar música cojonuda y a darle la brasa al Suso, como todos los jueves. Y a pedir que nos ponga sentado en el parque y bueno, Brangu. Y que nos diga que no, como siempre. Que nos diga que no, como siempre, y nos manda tomar por culo, como siempre. Pero bueno, ya os enteréis mejor. En el fondo nos quiere. Lo cierto es que, bueno, te lo he dicho, ¿no? El Penny Lane está en la calle Salitre número 15. Amigos y amigas. ¿Qué? Estabas acertado el número, tío. Lo acertado porque me lo pregunté el otro día, porque siempre decía que tal y lo pregunté. ¿Qué casualidad lo has acertado? No, no. No. ¿Esto que la vergüenza la llevo o qué? La vergüenza. Mira, es un albino. Pues tríngame el pepino. Joder, bueno. Mira, eso está ahí ágil, ¿eh? Siempre que dices hino, pepino va detrás tuya. Con el programa de empano que llevas, tronco, ya es. Bueno, amigo de Mian, ¿qué vamos a escuchar ahora? Pues nada, tú has pecado, a ver, te toca la penitencia. Ay, un tema coñazo me vas a poner, ¿no? Has puesto la siguiente eléctrica, pues ahora ha tocado. Es uno de mis grupos favoritos, tío. ¿Cuál es uno de mis grupos favoritos? La verdad. ¿Cómo sois los católicos? La verdad. ¿Cómo sois los católicos? Así somos. Nos gusta un grupo que se llama La Verdad, de Truth. Que de hecho fue con la canción que me quería haber estrenado en este programa, cuando allá empecé allá por Radio Vallecas, tío. Ah, bueno. Pero no sé si te acordarás que me dejé. Cuando he dicho lo que me quería haber estrenado, me lo estoy imaginando en su primera noche con una chica. Mira, te voy a poner un tema que es brutal. Se te va a hacer el chocho Harry White. Tenemos que hacer el amor, pero tenemos que escuchar este tema. La verdad es que no fue el caso, pero este solo tema... Solo sé follar con esto. Este tema no es para follar, chaval. Este tema es para hacer el amor. Para querer. Hace el amor. Para amar. Bueno, pues... ¿Sabes cómo es un tema hacerlo? Que a ver, no le va a gustar nada, pero está, joder. Por ahí me he puesto así, tal eléctrica. Bueno. Los Truth, el gran grupo de Demi Graves. Demis Graves. ¿Demi? Demi es muy grave. Demi, esto es grave, ¿eh? Y Demi Clister, ¿eh? Me sé hasta los nombres, tío. En fin, la canción no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, sí. Es muy bonita, es muy melosa. Y esto creo que la sacaron antes del disco que sacaron Playground, cuando se metieron en el batacazo que os conté ya en su día. Bueno, pues este tema se llama If Ever You Find Love. ¿Eh? Y suena de Richard Bolton, tío, Michael Bolton. Y suena a sí mismo. Love you keep on my direction. It's in the fire. Y aquí seguimos en Mundo Subnormal. Es pues una cancionaza esta. Niños y niñas. Una cancionaza con la copa de un pino, vamos. Pues mira, Emi, me alegro que hayas puesto esta canción porque ahora voy a poner yo otro temita de pop. Ah, sí, estupendo, ¿verdad? De verdad, eso está degenerando, ¿eh? No, degenerando no. Estamos encontrando el buen camino ya de una puta vez y por fin. Ruth, aquí no vamos a poner bosques otoñales. Si siempre has sido así, cabrón. Ya, pues eso. Ves, tú que me conoces todavía, sabes que siempre soy un pastelón. Claro. Pero es que me esté convirtiendo ahora en un pastelón. No, no, no, siempre eso es tu esencia, pura. Bueno, pues el tema que vamos a escuchar es un disco que me regalaron por mi cumpleaños. Verás, si quieres sustituyo. El tema que vamos a escuchar ahora es ¿a quién sustituyes? ¿A mí? ¿A ti? No, no. Que regalaron no, tienes la categoría, es lo siento. Es un grupo de Albacete. Se llama Los Buenos. El grupo de Albacete todavía no ha llegado, luego. De verdad que hay un grupo de Albacete, ¿verdad? De verdad que hay un grupo de Albacete. Qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad. Sí, hay un grupo de Albacete, Demi. Luego sabrás cuál es, Los marqueses. Los marqueses de Salamanca. Se para vivir Albacete. Los marqueses de Vadillo. Efectivamente, llegan a sitio y macho donde ensayar también. Por cierto, si usted quiere ensayar con su grupo, vaya usted al Rock Palace. Por el precio de un ensayo y una cerveza podrá ganar a Santiago al ping-pong. Bueno, pues lo que vamos a escuchar ahora se llama Roy Sandholm. No sé si tú lo conoces, yo no lo conocía. Roy, ¿qué? Roy Sandholm. A ver, llámelo. Y el tema que vamos a escuchar, te lo voy a enseñar ahora. El tema que vamos a escuchar se llama Did You Ever Have a Heart? Pues tío, ¿no? Que no significa, ¿alguna vez tuviste un corazón? Ajá. Yo te quería dedicar, pero este tema es el de Waiting for the Night, que es un tema más para ti, que estás siempre esperando la noche, tu crapuleo, tus cervecitas. Crapuleo, dice. También son por el día, a ver, ahí en Valladolid. Eso. Eres alcohólico, da igual la hora del día. Eso es lo que yo te quería dedicar, pero bueno, al final voy a poner la cara, porque en verdad me gusta más. Esto que es nueva ola, ¿no? Wow. Esto es un tío que era de los 70 y tuvo múltiples bandas y múltiples historias. Yo la verdad es que no conozco mucho su historia. He buscado un poquito por internet, pero no me voy a enrollar. Además, no encontré nada. Lo que te gusta, Vera, la portada me mola mucho. Esto fue. ¿Verdad? Son guerreras socialistas coreanas. Está que da grimilla, ¿eh? Está añejo. Es un disco de segunda mano que me ha regalado. Yo he visto este ballet en un vídeo. Es un ballet comunista. Es brutal, esto tenéis que verlo, ¿eh? Fue un regalo asturiano. Las guitarras están metidas después. Fue un regalo que vino de Asturias. De corazones asturianos. Gran corazón en esa pequeña cabecita. Bueno, sí, un combinado de dos asturianos, el que vivía conmigo y el otro. El señor Guti y el señor asturiano oficial. Exacto. ¿No? Creo que sí, sospecho que sí. Bueno, pues vamos a escuchar este tema, que como digo, es un tema pop. Pero bueno, oye, también nosotros tenemos un poco de corazón para el pop, ¿no, Demi? Mucho, yo diría. Bueno, tú más que yo. No mucho. Pues nada, ahí suena, Did You Ever Have a Heart? But I ain't hanging around to watch you make a fool. pues estamos llegando a la recta final del programa, los 10 últimos minutos. Y vamos a escuchar a la banda. La banda Basotti. No, la banda Basotti no. La trapera del río. Vamos a escuchar a Espermatozombies. Espermatozombies, ¡anda, ya, coño! Que ha venido, ya que ha venido Ruth a vernos. ¿Y lo de Albacete qué? Y que ha traído. Sí, es un Albacete, sí. De Albacete después, no sé si ha sido. Y ha traído un regalito para Alfredo, para el señor Alfredo, que ya llevaba tiempo y tiempo pidiendo este disco y no lo dabais. Pero como que no lo dábamos, como si lo viera todos los días y a ti también te veo tanto, hijo, ya, que vamos. Bueno, exagerado. El caso es que, bueno, Alfredo, si estás escuchando este programa, que lo dudo, ya sepas que tengo en mis manos tengo tu disco. Tarde o temprano llegará a tus manos. Es la cadena del mítico. A ver si llega. Así que nada. Está capaz de perderlo en un pedo nocturno. Vamos a poner este gran signo en la cara. No lo vamos a enrollar mucho porque. ¿Pero esos cuatro los vais a poner? No tengo ni idea, lo he puesto. Pues el primero, porque no me apetece rebuscar demasiado. ¡Ah, qué cabrón! Pues por nada, vamos a poner el segundo, pero bueno. ¡Ay! Como estáis tan poperos, será por romper un poco, porque el primero es muy popero. Pues nada, vamos a poner la primera canción del single de Espermatozombies. Y vamos a invitar a un cigarro de Ducados al que nos diga qué tema es. Ya. La dos. Vale, la dos, pero no debe cuadrar. O sea que si suena empezada, yo no quiero saber nada. A mí me la pido. Eso que diga el artista. ¿Qué piensa? Vamos, a mí. Eso es faltar. Y falta el invitado. Efectivamente. De verdad, no pienso volver ahí, ¿eh? Nada, pues entonces no pondremos tus discos. Bueno, para más información acerca de Espermatozombie, le remitimos. A Ruth, o pregunten en su. ¿Tenéis mi espacio? ¿No? No. No. Le remitimos a la entrevista que hicimos hace cerca de. ¿También? ¿Un par de años, ya? Quizás? No, sí, pues fue en Vallecas. Un año, fue el verano pasado. Año. Pero fue en Vallecas. ¿Con Vallecas? Sí. Pues eso. ¿Y cuánto tiempo llevamos en radio? ¿Un año? Un año. Pues un año, se debió hacer hace un año y pico. Un año y poco. Pues fue en verano del año pasado. Y ya estamos teniendo verano. Pues amigos y amigas, escuchemos a los Espermatozombies y dejémonos de chachara. Venga. Al final ha ganado el pop, sin yo siempre, quererlo, ha ganado el siempre pop. Siempre gana el pop porque es la primera. Me habéis engañado y yo quería poner el tema. Yo también quería la gente es gilipollas, pero al final ha sido un tema de asaña. Gilipollas, la gente es maja y simpática. Como tú. Claro. Como el Jaime, como el Berachu. Todo gente de bien, gente afable. Sí. Totalmente. Seguro que cuando vas por la mañana en el metro y hace que no voy en metro por la mañana. Claro, pues no ves, por eso ya te has vuelto tan feliz, porque vas con tu bici, la. Claro, yo ahora lo que digo son los conductores son gilipollas, ese es mi lema. o por lo menos la inmensa mayoría de los conductores son gilipollas, porque hemos decidido que la bici son el futuro, hijos míos. Hay que acabar con la tecnología y hay que volver al pasado, a las cosas sencillas y a las cosas por las cuales... Bueno, Deni, ya vamos a recta final, el momento final del programa, ya llegó la hora de escuchar al grupo Albacete, Deni. Un macho. ¡Bien! Pasa, ¿tú, crees que si te, ¿tú crees que si te enseño la portada sabes quiénes son? Si enseño la portada puede que se vaya. Si enseñas bueno, el objeto de alguno... Sé, por... sé que lo sabrás porque pone el nombre de la portada. Por eso. Vaya, ¿un Albacete? Bueno, son de La Mancha, cuanto menos, ¿no? No, pero son de... No son se van a fagar, se van a fagar. ¿Son de dónde? De Ciudad Real o por ahí. Vamos a escuchar a Puré de Celebros, esa banda mítica de las mejores... Hay quien dice que las mejores... Las mejores referencias de Blondes Must Die. Pues el propio miembro del grupo que me lo envió por ser una persona agradable y simpática. A mí no me regalan nada, me cago en la puta de oro. ¿Por qué no eres simpático? Joder, o sea, aquí tiene... Vamos a ver. A la audiencia. Regalar las cosas a mí. Demi, el programa se acaba. No, Albera. A mí, regalarme a mí cosas, hostia. Hoy. Hasta la semana que viene. Cabrón, muchas gracias por venir, chicos. Pues muchas veces, pero bueno, se me va a pensar, que después del momento ese de coyuntura. A mí no me regalan nada, macho. Se arregan todo el puto vera, tío. Es que esto es una vergüenza. Jaime, buenas noches. Buenas noches. Vamos a tomarnos unas cervezas al Penny Lane. Cabrón. Demi. Cabrones. Vividor, vividor follador. ¿Qué te vamos te a ver. A ver si es verdad, se tiene que hacer un vividor follador, es lo que le pega ya. Vamos a escuchar uno de los mejores temas que se han hecho en la piel de toro. Azagra, gran pintor. Ahí lo dejamos. Puro de Celebros, desde La Mancha. Velázquez, una polla. Dalí, una polla. Picasso, una polla. Tumarás, una polla. Azagra, gran pintor. Azagra, gran pintor. Y mejor persona. Azagra, gran pintor. Murillo, una polla. El Greco, una polla. Camilo José Cela, una polla. Goya, una mierda. Con tu rotulador, Azagra, gran pintor, pintor, Azagra, gran pintor, pintor, Azagra, gran pintor, pintor, Azagra, gran pintor. Esta no es una idea, yo soy una guanda. Bajo al mayor su.